La recuperación de la economía mundial se podría producir en torno al principio del año que viene. Pero los niveles de incertidumbre son enormes. Hay un proverbio chino que cuenta que no se puede decir que un hombre ha sido feliz hasta que haya cumplido el último día de su vida. Y probablemente deberíamos mostrar la misma cautela a la hora de certificar la salida de la crisis.